Trola, marica, maribacho, invertido, enfermita, pervertida, traba, trabita, camionera, invertida, maricón, puto, mariquita, bombera, bach, tortillera, pluma gay, pervertido, mariposón, travesti, lesbiana, transexual. Sin Closet. Noticias de un mundo que existe fuera del armario. Se me cuelan olores colores en las narices ojos. Las otras pieles invaden mi piel húmeda. Las otras me hacen y deshacen. Me dejo deshacer los rezos, los rosarios, los insultos. Me dejo hacer los besos, los cuerpos, las palabras. Marcho, camino, corro, grito. Marcho, camino, corro, grito. No pueden decirme hasta dónde llega la marea. No veo el principio, no veo el fin. Su movimiento es infinito, y yo ahí. Muy buenas tardes, otra vez Sin Closet en el aire. Las noticias de un mundo que existe fuera del armario. Un programa producido por la colectiva feminista La Revuelta. Y comenzamos escuchando a Laura Leighton dándole voz a el poema Y yo ahí, palabras de Dayana Belfiore, una compañera de Feministas Inconvenientes. Son palabras que nos hizo llegar unos días después de regresar del Encuentro Nacional de Mujeres de Tucumán. Porque el encuentro sigue y seguirá dando que hablar un buen tiempo más. Y una de las cuestiones sobre las que seguramente vamos a seguir conversando tiene que ver con una noticia que ya comentamos con vos el sábado pasado, que fue publicada en el diario La Gaceta de allí de Tucumán, y en ella se hablaba de un travesti infiltrado en la marcha. Nosotras desde aquí denunciamos la transfobia de ese comentario, que se suma a otros misóginos y lesbofóbicos incluidos en esa nota y otras notas que circularon esos días. Y hoy te contamos que desde Feministas Inconvenientes, la colectiva de colectivas de la que formamos parte, enviamos una nota a La Gaceta denunciando esta situación. La nota va a estar colgada en nuestra blog para que puedas leerla completa, pero por ahora te adelantamos que allí denunciamos todos los artículos misóginos, la falsificación de noticias, la complicidad abierta con la jerarquía de la Iglesia en contra de los derechos de las mujeres y las disidencias sexuales, y puntualmente el lenguaje policial, represivo, al hablar de infiltrados en la marcha, cosa que no nos llama la atención en una provincia que permitió la continuidad de políticas represivas e incluso el encubrimiento a las fuerzas policiales ligadas a la trata de mujeres, entre otras cosas. Hace dos semanas te invitamos a entrar al baño, un lugar que ya habíamos visitado antes. Cuando en otro programa anterior, que podés bajar de nuestra blog www.sincloset.blogspot.com, hablábamos de esos lugares, los baños, construyendo y vigilando modos de ser varones y mujeres, como únicos modos de existencia posible. Y entramos nuevamente al baño hace dos programas, cuando te propusimos pensarlos como lugares de encuentro, lugares de sociabilidad. Los baños como el único espacio filosófico que va quedando. Baños como muestra de un arte al margen. Baños como el lugar de los deseos ocultos, lugar de cita para aquellos amores que todavía no pueden nombrarse. Baños, un lugar, al menos un lugar. La pregunta entonces era, ¿sigue siendo hoy los baños lugares para amarse? Hoy queremos retomar esta pregunta y contarte algunas de las historias que quedaron pendientes en ese momento. Tenemos para compartir con vos dos historias: la historia de dos hombres que se aman y la historia de dos mujeres que también se aman. Una historia transcurre en Buenos Aires, la otra en Santiago del Estero. Las dos historias para ser contadas y escuchadas. Cualquiera puede ser la tuya. La primera es la historia de Aldo y Claudio. La heterosexualidad establecida como único camino posible, como imposición de nacimiento, como mito, como relato sagrado, marca nuestros cuerpos, atraviesa nuestra manera de percibir y explicarnos el mundo, condiciona nuestras elecciones y formas de ser y de existir, contrarias a nuestra potencia de vida y a nuestros deseos. Escuchemos entonces a Aldo contándonos esa parte de su historia. Mi nombre es Aldo Fernández, tengo 33 años, estoy cursando mis últimas dos materias de la carrera Ciencias de la Comunicación. Soy uno de los coordinadores del proyecto de la librería Otras Letras. Además, soy asesor técnico de la Red Latinoamericana y del Caribe de Personas Trans, la Red LacTrans. La historia comienza así. Yo, durante toda mi adolescencia y entrando a los 20 hasta los 28 años, siempre traté de buscar mecanismos para salir de la homosexualidad, ¿no? Yo no quería ser homosexual, no quería ser gay, quería enamorarme de una mujer, quería estar con una chica, quería casarme, quería tener hijos, quería cumplir con todo lo que el modelo heterosexista reclama, solicita de un hombre y de una mujer, digamos, de un ciudadano. Entonces yo estaba en esa búsqueda de formas de salir de mi problema, que en ese momento yo lo veía como un problema. Empecé con terapia. Bueno, uno de mis terapeutas me aconsejó, bueno, probar con una mujer, tratar de ver qué me pasa, hasta que conocí a Claudia. Supuestamente, yo no sé si decir me enamoré, empezó a gustar esta chica. También fui inducido a que esto ocurriera, yo puse muchas ganas de que esto pasara, hasta que, bueno, empecé a enganchar y la chica también se enganchó demasiado. Al principio yo le planteé cuál era mi... porque ella me preguntaba, bueno, por qué motivo yo iba a terapia, ¿no? Entonces le dije la verdad, que en realidad yo estaba luchando contra mis tendencias homosexuales, así lo manifestaba. Bueno, esta relación duró 2 años, estábamos a punto de casarnos, ambas familias estaban como muy contentas, muy de acuerdo, mi familia estaba contenta que por fin esté una chica a la casa, y pues, siempre nunca nada. Y, bueno, yo cuando veía que las cosas iban avanzando y que realmente me iba a casar, ¿no? Me asusté mucho. Y yo estaba mal, estaba desesperado. Estaba muy bajoneado, me encontraba insatisfecho, no me encontraba pleno. Entonces, en una de esas tardes de bajón, de depresión, decidí ir a un cine. Y se fue al cine. Ahora, el baño como lugar de encuentro, de besos, de caricias y de promesas de amor. Entonces entré a uno de los baños del cine, después de deambular por todas las salas y ver imágenes, bueno, una mezcla, ¿no? De tristeza, pero a su vez de calentura, ¿sí? Tristeza y calentura. Esos eran los dos sentimientos que sentía. Entonces entré al baño. Y en el baño estaba meando Claudio, quien hoy es mi pareja. Entonces nos vimos y entramos directamente al baño, ¿no? Cerramos la puerta y Claudio empezó a besarme. Yo no sé por qué le dije, hasta ahora, bueno, eso lo recuerda Claudio, yo no lo recuerdo. Pero Claudio recuerda que, y si él lo dice, bueno, es así, que yo le dije, mira, no, basta, yo quiero enamorarme. Y Y como seguramente vos querés saber qué pasó después, cuando ese amor sale del baño, en esta última parte, Aldo relata encuentros y desencuentros entre números inexistentes y detectives privados. Entonces, eso como que llamó, a él le llamó la atención, hasta el punto que decidimos salir del cine y ir a un lugar especial para tener sexo, ¿no? Y bueno, entramos al telo y cogimos. Para mí fue como una experiencia hermosa, para él también. Sí, fue obviamente una relación sexual, pero le pusimos un ingrediente más que no sabría cómo definirlo. Pero tampoco, no era que era amor, pero había algo más que sexo. Pero bueno, yo lo tomé como una aventura de mayo. Una aventura de mayo porque sabía que él volvía a su provincia porque él es de Santa Fe. Entonces sabía que él era casado, y él tenía toda una familia, ¿no? En Santa Fe, entonces no me hice demasiadas ilusiones. Digo esto porque después él me dio su teléfono celular para que nos pudiéramos encontrar. Sí. Yo no fui nunca a ese lugar, a ese encuentro. Primero porque no tenía muchas ganas. Mi psicólogo y mis amigos heterosexuales me daban consejos como para, bueno, esto tenerlo como una caída, verlo como un error, verlo como una metida de pata, como que tengo que seguir adelante con Claudia. Hasta que, bueno, yo lo que hice fue llamarlo por teléfono a Claudio porque me dejó su celular y le iba a avisar que no iba a ir, pero él me dio un celular que no era real. Así que yo nunca pude avisarle, pero él siempre me estuvo esperando. Yo nunca fui. Bueno, mi historia es esta, ¿no? Después pasan 2 meses, más o menos. Bueno, yo le dije a Claudia, con Claudia corté, pasan 2 meses y yo estaba preparando un final, estaba muy cansado, estaba durmiendo, viene mi vieja, me despierta, me dicen, te llama Lisandro, porque él nunca me dijo que se llamaba Claudio, se había cambiado de nombre, se llamaba Lisandro. Yo estaba tan dormido que no sabía ni quién era. Entonces, bueno, me dice, hola, ¿cómo estás? Soy Lisandro, ¿te acordás de mí? Y yo no me acordaba qué era. Claro, porque para mí fue una aventura. Yo nunca le di mi teléfono. Entonces, una vez que me despabilé, entonces mi pregunta era, ¿de dónde sacaste mi teléfono? ¿De dónde sacaste mi teléfono? Y me decía, no te puedo decir, no te puedo decir, no te puedo decir. Entonces me asusté, porque bueno, aparte justo era la época de los secuestros, era toda una paranoia. Hasta que, bueno, me dijo la verdad, me dijo, mira, te voy a decir la verdad, no quiero que te enojes, no quiero que creas que yo soy una persona con problemas de locura, pero, bueno, contraté un detective, me fijé en el diario, agarré un teléfono de detectives privados, le di los pocos datos que me habías dicho, que yo, la verdad que tenía mucho miedo también, ¿no?, porque no sabía con quién me iba a encontrar, qué tipo de persona era Claudio. Él se había cambiado el nombre, entonces había muchas cosas que me hacían ruido. Hasta que me di la oportunidad, yo, ¿no? A mí me gustó, no voy a decir que yo me enamoré de él, como a él le pasó. A él sí le pasó, a mí no. Yo necesité un tiempo para enamorarme. Lo que sí me di la posibilidad a disfrutar de la relación y a conocerlo. Estamos escuchando a Beth Ditto, que es feminista declarada, lesbiana, inmensamente gorda, que celebra su gordura y que viene haciéndose oír desde que irrumpió en escena con su trío Gossip en 2007 con un tema polémico que respondía a la administración Bush, que en ese momento negaba el derecho de contraer matrimonio a parejas del mismo sexo. Dice Beth: la escribí porque la única forma de sobrevivir es mantenerse unidos y seguir luchando. El tema que escuchamos se llama Music for Men y es un trabajo sobre amar y perturbar las reglas de la sexualidad y el género con orgullo. Beth también dice: realmente necesito que el disco sea bailable del verano en Ibiza. Quiero que sea la canción que cada puto que conozco esté escuchando, con la que cada lesbiana y cada gay se vuelvan locos. Más que cualquier otra cosa, quiero que esté en llamas, flameando. Y aprovechamos también para agradecerle a nuestra amiga Melba, que nos está escuchando seguramente y que hace un tiempo nos habló de Beth Ditto y compartió con nosotras esta música. ¿Cuántas novelas, cuántas historias y cuentos hemos escuchado a lo largo de nuestras vidas? Historias que solo hablaban de una forma de amor, un hombre y una mujer. Las otras historias transcurrían en los márgenes, no tuvieron un lugar destacado, no tuvieron el horario top de la televisión. Crecimos escuchando cómo finalmente habría un final feliz para aquel hombre y aquella mujer. ¿Y cuántas veces hemos robado, nos hemos apropiado de imágenes para poder construirnos como mujeres que aman a mujeres o varones que aman a varones? Acá hay otras historias que merecen ser contadas. Y la historia que vamos a escuchar ahora es la de Gachi y Jorgelina, dos compañeras de Santiago del Estero que en esta primera parte nos cuentan cómo es ser lesbiana visible allí, en Santiago. Bueno, mi nombre es Gachi, soy de Santiago del Estero, soy lesbiana, pertenezco a un espacio que se llama Primorosa Prefectura, que es una casa de arte y diversidad. Te iba a pedir que nos cuentes un poquito cómo es esto de ser lesbiana en Santiago del Estero. Mira, el tema de ser lesbiana en un lugar como este, en una tierra de soles, de muchos soles y muchas lunas, en donde ya de ser mujer ya es todo un tema, y en consecuencia a esa vivimos violencias en la casa, internas, externas, en nuestro trabajo, en todo lo que tiene que ver con la violencia social, que es reconocida y sobre todo es totalmente aceptada como tal por muchas mujeres, obviamente, que ni siquiera pueden, ni siquiera ven realmente que somos víctimas de violencia, porque está tan, en estos lugares, Santiago del Estero, el NOA en sí, tiene como esa desventaja para nosotras, porque está demasiado naturalizado el golpe, el maltrato. Pero sobre eso, digamos, trabajamos no solamente lo que tiene que ver con ser lesbianas, sino también el hecho, ¿no?, que nos atraviesa todo el ser mujer. Y ser lesbiana es como todo poner la cara e ir al frente todos los días, y tener un espacio en el que nos podamos visibilizar ha sido realmente lo mejor. Primero estamos con mucho miedo y después nos hemos dado cuenta que es lo mejor. Poner en palabras lo que uno, no lo que uno hace como cosa privada, sino poner en palabras lo que uno decide ser y decide, y como uno decide vivir, creo que eso es lo mejor, porque uno está preparada para ser señalada por algo, y sabemos cómo y con qué estrategia poder movernos a la hora de algún tipo de discriminación o señalamiento o lo que fuere. En cambio, cuando uno está en el closet, está como cerrada, y está como cuidándose y ocultando, el ocultamiento es lo peor, porque cuando uno más oculta, el otro más se da cuenta y se genera esa relación como morbosa, ¿no? Entonces, ser lesbiana queda circunscrito únicamente a qué es lo que pasa en una cama, y ser lesbiana no es eso. va más allá de nuestras prácticas. Y ahora vamos a escuchar la historia de un amor que tuvo la fuerza de atravesar puertas, sucesivas puertas, puertas de baños, puertas de secretarías, puertas escolares, puertas que parecen proteger, no exponernos, puertas internas. Bueno, ha sido muy graciosa porque mi pareja se llama Jorgelina y es unos años menor que yo. Nosotras dos somos de un lugar que se llama La Banda, muy cerquita de la capital, apenas a 4-5 kilómetros de la capital de Santiago, y Santiago del Estero no tiene históricamente no tiene muchas universidades. Entonces casi todos los de Santiago y todas nos vamos a estudiar a Tucumán. Es así que mi novia, en aquel momento, y te hablo del año 96, ya tolería de años, 13 años, estudiaba en Tucumán a medicina y yo estudiaba arte. Y siempre nos íbamos, bueno, las diversidades más diversas, íbamos a un boliche que se llamaba Madonna. Me acuerdo que siempre iba al boliche y ella también iba con su grupo de amigas que no eran las mías. Y yo iba con las niñas que no eran las de ellas, así que nunca había una instancia de encuentro ni de que alguna amiga nos presente. Así que siempre era como llegar, yo saber que ella estaba, ella ni siquiera se daba cuenta, no me daban bolilla para nada. Y es así que me acuerdo que una noche la veo llegar, inmediatamente con esa cosa que tenemos algunas mujeres de nervios, e ir a ver si el maquillaje no se me ha movido, que el pelo siga bien. Entonces me he ido, pero corriendo al baño, y entro al baño y empiezo a arreglarme, digo, bueno, sí, estoy bien, bueno, este es el momento para salir de nuevo a verla, al menos a ser yo, esto de tenerla que ver, de tenerle que presumir y ella ni siquiera darse cuenta. Pero bueno, en eso que quiero salir, abro la puerta y Jorgelina estaba parada adelante mío, con esa cara así espectral, como diciendo, ¿por qué demora y camina tanto? Entonces no he tenido otra cosa que hacer y trancarle la puerta en la cara y dejarla del otro lado y decir, ¿qué hago? Y salgo, se va a dar cuenta que me gusta, que le tengo que decir hola, no la tengo. Bueno, mil cosas pensadas en ese momento en el baño, cosas que cuando salgo, obviamente ella ya no estaba ahí. Después ha pasado mucho tiempo y bueno, yo me he recibido, hemos vuelto aquí a Santiago, nunca más la he vuelto a ver hasta el 2003, que yo con mi título me consigo un trabajo en una escuela de cerámica. Y un día estaba mirando por la ventana de mi escuela, estaba mirando hacia afuera, cuando veo frenar un auto rojo. Y de ahí, de ese auto, sale Jorgelina y viene directo hacia la escuela. Yo no podía creer. Digo, la chica de mis sueños está viniendo hacia mí sin yo tener que hacer nada. No puedo creer. Pero en ese momento me empecé a encerrar. Pero esta vez me he encerrado detrás de una puerta, adentro de la secretaría de la escuela de cerámica. Entonces cuando me encierro digo, ay, no, esta chica viene para acá, ¿qué hago? ¿Cómo este vestir? Estoy en desastre. ¿Qué hago? Entonces lo primero es esconderme detrás de la puerta ventana de la escuela. Entonces Jorgelina entra y pregunta por mí, o sea, no específicamente por mí, pero sí que quería hacer el taller de cerámica. Inmediatamente la secretaria le dice, ah, sí, tendrías que hablar con la docente, que justamente está detrás de la puerta. Así que ha sido terrible escuchar todo eso y saber que Jorgelina tenía que abrir la puerta y de nuevo encontrarme a mí. Eran como situaciones muy parecidas, como hacía unos años atrás en el baño. Pero ha sido muy gracioso porque después con el tiempo ella me ha preguntado ¿Por qué siempre estabas escondida detrás de la puerta? Y era no saber qué contestar. Hoy contestaría que bueno, que no sabía cómo manejar mis emociones, que no sabía que ser lesbiana tiene que ver con esto de decir, bueno, me gusta la mujer, no tengo por qué esconderme, no tengo por qué encerrarme, tengo que mostrar mi sonrisa y, bueno, sí, que se da, se da. Pero en ese momento creo que era como demasiado fuerte para mí. Y ha sido, Jorgelina en sí es mi primera relación, la primera relación que tengo en cuanto a ser algo que ha durado mucho tiempo. Nosotras estamos desde mucho tiempo, estamos desde el 2003, hemos pasado mil cosas juntas y aquí estamos, luchándola todos los días con muchas cosas, pero sobre todo con mucho amor. Hasta acá las historias, estas bellas historias de amor que hoy elegimos en Sin Closet para compartir con vos. Y te recordamos que también podés contarnos la tuya. Si entras en nuestra blog sincloset.blogspot.com, que también podés llegar a través de la página de La Revuelta, www.larevuelta.com.ar, allí tenés la dirección de correo donde nos podés escribir para hacerlo. Escribinos, contanos tu historia entonces, y desde Sin Closet nos comunicamos con vos para difundirla, porque estamos convencidas de que todas las historias, tu historia, nuestras historias, merecen ser contadas. Nos vamos con música, seguimos escuchando a Beth Ditto, pero antes te queremos dar una novedad, anticiparte que Aldo y Claudio van a estar en Neuquén porque los invitamos a presentar su proyecto político, la librería Otras Letras, y van a hacerlo aquí en Neuquén el 4 de diciembre próximo. Sobre esto seguramente vamos a seguir conversando en futuros programas. Saludamos a las compañeras de la red Nosotras en el Mundo que transmiten este programa online, a las radios que nos retransmiten, Radio Pocahuyo de San Martín de los Andes y Radio FMC Junín de los Andes, y agradecemos a nuestro operador y a nuestra productora Melina Fit. Hasta acá Sin Closet, nos encontramos el sábado próximo.